Bueno, al igual que años anteriores, la idea se empiezan a hacer reuniones donde convocamos a los jóvenes de la comarca y también otros organismos, agrupaciones, es digamos súper amplia, para empezar a delinear cuáles son las actividades que vamos a hacer para este día que es súper importante para todos y que además se conmemora la Noche de los Lápices, que es un acontecimiento que bueno, marca la juventud de distintas generaciones en nuestro país. Bueno, como siempre, seguramente va a haber movida artística también. Sí, la idea es poder organizar entre todos y todas las actividades. Ahora que tenemos el Frente de Estudiantes Secundarios, poder también desde ahí darle difusión y empezar a generar también desde los pibes y las pibas participación. Y nada, y que bueno, que se pueda conmemorar, se pueda reflexionar también sobre qué es lo que pasó y por qué es tan importante que se recuerde, que se tenga memoria sobre y que estemos todo el tiempo participando de estas actividades. Bueno, también este año, un año bastante particular, toca en la organización. Sí, por muchísimos motivos, digamos. Principalmente creo que lo que se expresa hoy, digamos, y de acuerdo a la inquietud manifestada por los chicos y las chicas, años anteriores, para ser sincero, nos costaba traccionar, que digamos era el derecho de los jóvenes y estudiantes secundarios, y nos costaba quizás, posiblemente por falencias nuestras, que ellos se acercaran para, digamos, codo a codo organizar las cosas. Y creo que tiene que ver con, bueno, con muchísimos contextos, con fechas claves y además con que están movilizados y estamos todos un poco movilizados defendiendo la educación y eso, bueno, se expresa en estas instancias donde uno se junta a conmemorar, a reclamar y a defender derechos. Bueno, ¿cómo se pueden informar a aquellas y aquellos que quieran unirse, participar? Bueno, siempre desde las redes sociales, todas las redes sociales de los centros estudiantes y de la FESBI también, que tiene su propio Instagram, vamos a empezar a difundir por ahí todas las actividades que se van haciendo. Así que bueno, ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar ante cualquier duda o que quieran empezar a participar también.